al cierre de la Escuela de Bellas Artes Fernando Lichiok Concha de Quilpué. Marcha por la libertad de hacer y crear. Sábado 10 de agosto desde las 5 de la tarde en la Plaza Vieja de Quilpué. ¿Sabías que más de 270 estudiantes de canto, danza, violín, piano, saxo y muchas otras disciplinas han sido privados de educarse gratuitamente en Quilpué? ¿Sabías que hay más de 30 profesores a los que se le adeudan 3 meses de sueldo y que dado el cierre deberán cesar sus funciones educativas? ¿Sabías que el arte en Chile es más alabado como industria que como un ejercicio de amor? Si no lo sabías, o si lo sabías pero te dormiste, acompáñanos este sábado 10 de agosto a las 17 horas a decir no al cierre de la Escuela de Bellas Artes de Quilpué. Tenemos derecho a soñar y crear. Sábado 10 de agosto a las 17 horas, Plaza Vieja de Quilpué.